le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué los malos prosperan y los justos muchas veces sufren? ¿Y por qué Dios no interviene para hacer justicia? Bueno, intentaremos responder estas preguntas en este estudio. Lo primero que necesitamos entender es que nuestro mundo es un mundo en guerra. No me refiero a una guerra física y visible con cañones y bombas, no. Es una guerra espiritual e invisible a los ojos humanos. Quiere decir, no vemos su ejecución, su realización, pero percibimos todos los días los resultados de esta guerra. Es un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Una guerra que está descrita en todos los libros de la Biblia y en cada una de las páginas. La encontramos de manera clara en el Nuevo Testamento, pero también está en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job. Los pormenores de la historia de este mundo, los detalles que suceden a diario, son apenas resultados de este conflicto. Nada le sucede al ser humano que de alguna manera no esté relacionado con esta guerra. La muerte de un niño, un cáncer prematuro, las injusticias que sufren los buenos y el aparente éxito de los malos, todo, todo tiene su explicación a la luz de esta guerra. Por eso es necesario estudiarla y entenderla. Volvamos entonces nuestros ojos al libro de Job. Allí, en el capítulo 1 de Job, en los versículos 1 al 4, vemos cómo todo lo que le sucedió a Job tiene que ver con esta guerra. Leamos el texto. Dice así: en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les unieran a comer y beber. Oh, querido, desde el punto de vista humano, ¿no es esta la vida que todos quisiéramos? Job no era solo un hombre rico, sino que era un rico feliz. Hay mucha gente que tiene dinero, pero no es feliz. ¿Y de qué le vale el dinero? Ahora, este no era el caso de Job. Él era feliz. Podía dormir en paz porque tenía la conciencia tranquila. No se revolcaba toda la noche ahí con la conciencia pesada. Job era un hombre recto, un siervo de Dios que andaba en sus caminos. Y pues las bendiciones materiales que tenía eran el resultado de su fidelidad a Dios. Pero a pesar de toda esa abundancia y bienestar, él sabía que vivía en un mundo de pecado y que el mal siempre acechaba a los hijos de Dios. Por eso el versículo 5, Job 1, 5, ¿no?, dice que una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Volvemos aquí a un pensamiento que ya mencionamos en el estudio anterior. En este mundo, querido, ninguna felicidad es completa. Por más que recibamos las bendiciones divinas y por más que andemos en fidelidad, siempre nos incomodará la sensación de que en cualquier momento el mal puede aparecer. Ahora, ese sentimiento no existía antes de la entrada del pecado al mundo. Ese miedo instintivo surgió después que Adán y Eva desobedecieron. Y Job, a pesar que era feliz, no lo era completamente, porque estaba con esa sensación de que tal vez mis hijos ofendieron a Dios. En fin, la sensación de que algo malo hay por detrás de todo. La sierva de Dios, comentando los sacrificios que Job ofrecía, dice en el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 158, Job temía que sus hijos y sus hijas hubieran podido desagradar a Dios en medio de sus fiestas. Como fiel sacerdote de la familia, ofrecía sacrificios por cada miembro de ella. Conocía el carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran haber olvidado las demandas divinas, lo encaminaba a Dios como intercesor en favor de ellos. Vamos al segundo punto. Aquí, en esta segunda parte del estudio, el autor nos saca de la tierra y nos lleva a una escena que nuestros ojos no pueden ver. Dios le reveló esta escena a Moisés, autor del libro de Job. Se la reveló de manera sobrenatural. Nosotros solo podemos ver lo que sucede en la tierra. Y asimismo existen muchas cosas ocultas de las cuales nunca nos enteramos. Pero el universo no es solo la tierra. Hay un mundo inmenso que no vemos. Y la Biblia nos muestra que el conflicto entre el bien y el mal que impera en este mundo no se limita a la tierra, sino que va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. El conflicto es cósmico. Job capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 11, describe este conflicto de la siguiente manera. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no le proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Ah, esto es interesante, ¿sabes? ¿Te das cuenta del modo como Satanás se enfrenta a Dios? Lo contradice. Le afirma que está equivocado en su opinión respecto a Job. Le dice que Job no le sirve a Dios porque lo ama, sino porque es un interesado que solo está preocupado en que Dios le siga bendiciendo. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara, le dice. Otras versiones de la Biblia dicen, pero quítale todo lo que tiene. Aquí vemos el origen del sufrimiento humano. El sufrimiento humano es un resultado de esa guerra cósmica. El diablo quiere que pensemos que Dios es el que quita, que las dificultades que enfrentamos vienen de Dios, que la muerte, la enfermedad y las tragedias son el castigo divino. Pero la verdad es que es el diablo el que provoca todo lo malo. Dios no es el originador del sufrimiento. Jeremías capítulo 21, versículo 11 dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Este es el plan que Dios tiene para ti. Tu bien, no tu mal. Quiere que vivas una vida llena de esperanza. Pero el enemigo desea que pensemos que Dios nos castiga con el mal. Que Dios es el originador de todas las cosas malas que suceden en la tierra. Y aquí vemos claramente descrito el conflicto. La guerra entre Dios y Satanás. Dios afirma una cosa y el enemigo no está de acuerdo. Afirma lo contrario. Y trata de convencer a los seres creados que Dios es el malo y él es el bueno. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos la realidad de la existencia de Satanás. Él no es un mito, no es una idea. El diablo existe y la Biblia tiene muchos textos que muestran su realidad como la de un enemigo que se opone a Dios. Así fue desde el Edén, cuando Dios dijo una cosa y el diablo se presentó a Eva para contradecir lo que el Señor había dicho. Eso lo encontramos hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Hay muchos incidentes que muestran esta lucha a lo largo de la Biblia. No mencionaremos todos, el tiempo no nos alcanzaría. Pero veamos, por ejemplo, lo que narra Ezequiel 3, 1 y 2. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. ¿Qué podríamos añadirle a este relato para mostrar la realidad del diablo? El diablo existe y está dispuesto a acusar y destruir a los hijos de Dios. Los lleva a pecar y una vez que pecaron es el primero en acusarlos y decirles que ya no hay perdón para ellos. La Biblia es clara al decir que el diablo es una realidad. A pesar de esto, muchos estudiosos no creen en el demonio. Lee, por ejemplo, esta declaración de un profesor universitario. Él dice que el demonio sirve para hacer creer que los causantes de las desgracias no tienen la culpa, ya que el diablo está siempre por detrás de todo. Interesante. Hay otro estudioso, Renato Mesán, uno de los psicoanalistas más famosos de América Latina. Él afirma que el exorcismo de la posesión demoníaca es solo un mecanismo de protección, de defensa. La persona desea expulsar de sí misma todo lo que considera peligroso y condenable. Y eso es el exorcismo. Bueno, las declaraciones de estos dos estudiosos nos muestran lo que la gran mayoría piensa hoy acerca del demonio, que es solo una idea, una fuerza o un mecanismo de defensa, como lo afirma Mesán. ¿Pero qué dice la Escritura respecto de este asunto? Pues ya vimos lo que dice, pero veamos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis es categórico cuando afirma que el demonio es un ser real y personal, y no solo una idea, una fuerza motivadora del mal. Confirma lo que está escrito en Apocalipsis 12, 12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No hay duda, querido, el diablo existe. Está aquí en este mundo y le produce dolor, tristeza, muerte, depravación y corrupción a los seres humanos. ¿Y para qué? Para destruir la obra de las manos de Dios, la creación perfecta. Vamos a la cuarta parte. Aquí volveremos al libro de Job para percibir que el libro de Job es una especie de resumen de todo lo que sucede en el universo. Primero describe el conflicto en el cielo. Hay un Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, pero también hay un enemigo que se opone a Dios y que trata de desfigurar el carácter de Dios delante de los hombres. Todo lo que sucede en la tierra tiene que ver de alguna forma con el gran conflicto universal. Pero ni el libro de Job ni la Biblia nos dicen por qué o cómo apareció el diablo. Nos describen la existencia de este enemigo. Inclusive nos dicen que un ángel perfecto llamado Lucifer dio cabida al mal en su corazón, pero nada más. El origen del mal es un misterio para nosotros. Creo que lo entenderemos un día en la eternidad, pero en esta tierra solo nos resta aceptar la realidad del mal sin entender su origen, y nos resta también estar preparados para enfrentar al diablo. Sin embargo, voy a tratar de raciocinar un poco con ustedes. Primero, Dios creó un mundo perfecto y un ser humano perfecto. Para que el hombre fuera perfecto, tenía que tener la capacidad de escoger, porque si no pudiera escoger, ¿cómo sería perfecto? Entonces, para escoger tenía que haber por lo menos dos caminos, la posibilidad del bien, la posibilidad del mal. Eso ya estaba en el mundo perfecto de Dios. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? No, Dios no creó el mal. Dios estableció la posibilidad del mal para que Adán fuera perfecto y tuviera la capacidad de escoger. Ahora, la posibilidad de no es él. Explico. Todos tenemos posibilidad de contraer SIDA, pero no quiere decir que estamos con SIDA. Eso es, la posibilidad del mal estaba ahí. Ahora, ¿por qué Lucifer, un ser perfecto, escogió voluntariamente la posibilidad del mal? No hay explicación, es un misterio. Pero escogió el mal, surgió el pecado y trajo todo el dolor y la miseria a este mundo. Llegamos ahora al fin de la lección, hablando del triunfo de Jesús en la cruz. Juan 12, 31 y 32 dicen: ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Sabes, mi amigo querido, el mal es como la gripe, tiene origen, medio y fin, es un proceso. El mejor remedio para la gripe es esperar y confiar que pasará. Pues el pecado surgió en el corazón de Lucifer. Ese fue el origen. Hoy estamos en el medio. Vivimos en un mundo de pecado. Y Cristo se hizo hombre y vino a morir en la cruz, trayendo el remedio contra el mal. En la cruz del Calvario fue decretada definitivamente la victoria de Cristo sobre Satanás. El enemigo está perdido y lo sabe. Hoy solo puede destruir a los que no aceptan el sacrificio de Cristo en su favor. Porque nada puede tocar al que se esconde en los brazos de Jesús. Esta es la más real de las realidades. Nada puede tocar al que se esconde en los brazos de Jesús. Pero a pesar de la certeza de la victoria en Cristo, pues todavía vivimos en un mundo de dolor, en el desierto del pecado esta vida, hasta el regreso de Jesús. Y entonces todavía podemos sufrir las consecuencias de esta guerra, de esta lucha aquí en la tierra. Pero Cristo vuelve, y ese día sí, el pecado será erradicado definitivamente de la tierra, y el mal no se levantará por segunda vez. Mientras tanto, solo nos resta buscar a Jesús todos los días, correr a sus brazos, caer de rodillas, decirle: Señor Jesús, fallé, pero estoy aquí en tus brazos, levántame. Y Él te levantará y curará tus heridas y te llevará de victoria en victoria hasta el fin. Querido, yo sé que tal vez en este momento tú estás pasando por un momento difícil en tu vida. Tal vez tu hogar está destruido. Esta semana has decidido definitivamente que ese hogar acabó, llegó al fin. No ves salida, no ves luz. Tal vez esta semana has perdido un ser querido. Tal vez esta semana has perdido el empleo o has descubierto que estás con cáncer. Y te sientes solo y abandonado y triste, pero no lo estás. Jesús está contigo, aunque tú no lo entiendas. Tú eres precioso a los ojos de Dios. ¿Y entonces por qué sufro? Porque estás en este mundo de pecado. Por eso tenemos que pedir que Jesús vuelva. La vuelta de Jesús es el punto final a la existencia del mal. Mientras ese día no llegue, escóndete en los brazos de Jesús. Llora. Dile todo lo que sientes en tu corazón. Aunque seas duro con Dios, cuéntale lo que te pasa. Porque al abrir tu corazón y decirle lo que sientes, vas a sentir la paz de Jesús a pesar de las tormentas que estás enfrentando. Que Dios te bendiga.